De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión. Bueno, ahora sí, en esta oportunidad le damos la bienvenida a Manuel Aguirre. Nos estamos conectando desde Radio Escolar y Comunitaria El Refugio, desde Viedma, Río Negro, con FM Horizonte de Medanitos, Catamarca, y está del otro lado Manuel esperándonos para poder conversar este ratito en lo que dimos a conocer como el ciclo de entrevistas de radio a radio de la Red de Radios Rurales. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Para mí es la verdad es un gusto, un honor podernos comunicar con ustedes, ¿no? Sabemos que están en la misma sintonía nuestra de trabajar en pos de la gente y todo lo demás, así que no deja de ser un gran gusto podernos comunicar con usted. Bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, la idea es que conozcamos a través suyo la radio. Cuéntenos un poco cómo es el proyecto, hace cuántos años se ha gestado FM Horizonte y bueno, lo que quiera mencionar de esto, ¿no? De esta radio, sabemos que usted está desde los comienzos, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hace muchos años que venimos trabajando con una ONG que se llama Bienaventurados Pobres, BP. Bueno, en el territorio fiambalense, ¿no? En todo el bolsón de Fiambalá, nosotros estamos ubicados, para más o menos ubicar geográficamente, estamos ubicados a 340 kilómetros de la ciudad de San Fernando, del Valle de Catamarca, hacia el oeste, precisamente en la zona de precordillera. Comenzamos allá por los años, bueno, después del 2000, ¿no? Comenzamos a pensar en la radio, a pensar en podernos comunicar, porque era escasa la comunicación. Pero la verdad es que nunca podíamos lograr conseguir un proyecto o algo como para iniciar el proceso de la radio. Éramos unos cuantos líderes, se puede decir, comunitarios, de gente que trabajaba en las organizaciones, que queríamos esto. Y por el año 2005, un conflicto del agua precisamente muy fuerte en el territorio, donde el gobierno había otorgado a un diferimiento impositivo, ¿no? Una firma privada, horas de agua del turnado de agua que tenía la gente de Medanito. Entonces, bueno, explotó un conflicto social muy fuerte, muy grande, en defensa del agua. Y ahí fue cuando la única radio que era municipal, o partidaria más que todo, que en eso entonces el gobierno de turno coordinaba y la hacía funcionar, no nos permitían hacer uso de esa herramienta para comunicar a la gente, para llamar a la gente. Fue un conflicto social muy fuerte porque hubo cortes de ruta. Imagínate, querían sacarle 11 días, 11 noches de agua del turnado de agua a la gente para entregarle a una finca privada. Y bueno, como hemos podido, hemos resistido, hemos hecho fuerzas con ese conflicto, pero ahí era como que la gente necesitamos algo, necesitamos una herramienta, necesitamos una radio, necesitamos una radio. Y bueno, y la única organización como, digamos, una ONG que apoyaba todo ese conflicto fue Bienaventurados los Pobres. También llegó a ellos este pedido de la gente y bueno, y empezamos a gestionar juntos un proyecto de radio. En el 2009 se forma una asociación de productores, alrededor de 120 productores, organizado en una asociación que se llama ACAMPA. ACAMPA, digamos, es el nombre suena porque nosotros decíamos, bueno, Asociación de Campesinos de la Baucam, ¿no? El Abocán es el río que trae el agua por el lugar Bien. y bueno, el que abastece, por eso le habían puesto ese nombre. Y eso en el 2009. Y en el 2000, bueno, y se siguió trabajando con el proyecto. En el 2014, BP consigue a través de la Claro. organización esta, a través de la Unión Europea, un financiamiento para la instalación de la emisora. Fue así que en el 2014, en 2015, 2014 se instala la radio, bueno, con la colaboración de la gente de Fargo, porque nosotros no sabíamos nada de qué teníamos, ni siquiera qué teníamos que comprar, ¿no? Pero bueno, Bien. nos capacitaron, nos pusieron al tanto de cómo tenía que funcionar una emisora. Compramos los equipos, hicimos con otro proyecto de. Hay otras organizaciones en el noroeste argentino, como una organización que se llama Nuevo Surco, que otorgaba algunos subsidios y logramos hacer la casita, el lugar físico para la El radio. espacio, claro. Y todo el trabajo de manera comunitaria. Y bueno, y así fue que se logró instalar la radio, que funciona en Medanito. Salimos al aire en la frecuencia de 102.7 FM Horizonte y se escucha en Bien. todo el bolsón de Fiambalá, así que es una radio, es la única radio comunitaria en la zona, ¿no? Hay un montón de emisoras FM, pero ninguna cumple el rol que cumple esta radio, ¿no? Bueno, Bien, y ahí Medanito, donde está ubicado, es una zona rural. ¿Cómo es ese paisaje del lugar donde se encuentra instalado el edificio de la radio, lo que vos nos contabas como la casita? Bueno, la Medanito es una población de 1.500 habitantes, una zona rural, totalmente rural. La mayoría de la gente son productores de uva. Bien. Y después de todo el resto de aromática, maíz, zapallo, tomate, choclo, toda una producción que también trabajamos con la asociación en base a eso, ¿no? Producir para el autoabastecimiento y también para los mercados locales, digamos, estamos comenzando ya a hacer algún tipo de producción. Pero la zona es muy desfavorable en cuanto al clima, porque es precordillera, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un régimen anual de lluvia de entre 80 y 150 milímetros anuales. Claro. Entonces el agua de riego es lo fundamental para toda la zona, ¿no? Y la radio Bien. precisamente se encarga de un poco de hacer esto, ¿no? De ante cualquier conflicto de tierra, de agua, nosotros estamos ahora muy amenazados por todo lo que es el tema de la megaminería, ¿no? La minería de litio. Entonces, toda esta temática se escucha, se difunde, se concientiza desde la FM Horizonte. Desde ese espacio, exactamente, tan necesario para conectar, ¿no? Para difundir, para dar a conocer las problemáticas sociales locales en este caso, como pasa en el resto también de las radios del país. ¿Y a cuántos kilómetros de la ciudad o de la parte más urbana, más cercana se encuentran? Y nosotros estamos aproximadamente 30 kilómetros de Fiambalá, que sería como el distrito, Bien. el municipio que pertenecemos nosotros, ¿no? A ¿Y esa eso es una distancia ciudad estamos. grande? Y es una ciudad más o menos de 5.000 habitantes, no tan grande, pero bueno, ahora con el boom Claro. de la minería y el boom del turismo, como que está creciendo bastante geográficamente, ¿no? Pero después tenemos Claro. un montón de otras poblaciones que están alrededor de 30 kilómetros, 70 kilómetros, 80 kilómetros, que son comunidades más chicas, pero que están enclavadas en las montañas, donde hay agua, por supuesto, y que también llegamos, penetramos ahí con el aire de la radio, tenemos audiencia en todos esos sectores, ¿no? Bien, y respecto al equipo de trabajo de la radio, ¿cómo están conformados? ¿Lo lleva adelante más la asociación, la ONG? ¿Se han conformado con otra gente y vecinos y vecinas que se han sumado? ¿Cómo es eso, el equipo de trabajo y la producción o la programación de la radio? ¿Tienen un programa en vivo? ¿Hacen más enlatados, que suenan al aire? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros la verdad que en ese sentido, al no tener internet, todo ese tipo de cosas, por ahí se nos hace difícil poder vivir con la radio de un enlatado y todo lo demás. Tenemos, por ejemplo, una programación de lunes a viernes de 8 a 12 horas, que hay un locutor que es financiado por el municipio y un chico que hace controles técnicos. Después tenemos 3 días a la semana en horas de la tarde, de 14 a 18 con un chico que hemos conseguido a través de los potenciar empleo, que él se ocupa de hacer ese trabajo, hacer programación. Y después tenemos de 20 los martes y jueves, martes, jueves y sábado, de 19 a 22, un programa con otra chica que también tiene un potencial empleo. Y después Bien. Los días, los fines de semana, los sábados y domingos, hacemos un programa ya más familiar con mi hija, que bueno, hablamos ya es un poco también más de toda la realidad, de lo productivo, de todo este tema de denuncias de falencias que hay en el territorio y que tienen que ver con también, por supuesto, hablando de, por ahí, bueno, conseguimos alguna nota con otras emisoras, pero por ahí se nos corta por la línea de teléfono, no es la mejor. Pero bueno, mínimamente tratamos de hacer, porque nosotros también estamos integrados en la red de radios rurales, entonces, sí. Bueno, como que por ahí la llevamos un poco peleando a esto de que esté funcionando. La verdad que tiene muchas horas de programas en vivo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y después el pago de la luz, se encarga la asociación con una comisión, digamos, más chica que se encarga de por ahí cobrar algún auspicio, alguna cosa que quieran difundir. Y muchas veces los mismos vecinos, cuando no entramos para pagar la boleta de la luz, se hace un llamado a la solidaridad y la gente colabora. Y cuando ya no podemos hacerlo de esa forma, contamos con el apoyo de la ONG Bienaventurados los Pobres, que sabemos que todas las veces que no podemos están ellos, pero por eso justamente siempre estamos tratando de hacer algo para no caer en que ellos sean los que sostengan esta herramienta, pero claro, por ahí se nos rompe un equipo, una cosa, y son ellos los que tienen que correr con los gastos, ¿no? Totalmente, claro. Sí, ese tipo de cosas que ocurren con lo técnico, ¿no? Con las cuestiones de equipos y también tener para pagar los impuestos, la luz, los servicios más básicos para poder tener la radio funcionando, digamos, es algo que nos atraviesa todas las radios, sobre todo las rurales. Y de paso preguntarte, bueno, esto que mencionabas de la red, nosotros conocimos, yo personalmente la conocí a Mechi, en el encuentro de la red de hace 2 años, digamos, de antes de la pandemia, cuando estuvimos en Santa Fe, la conocí a Mechi, bueno, y ahí pudimos conectarnos y con ella estuve hablando para poder tener su contacto y que usted nos pueda recibir, digamos, por este medio para poder tener esta entrevista y esta palabra tan importante que nos conecta y que bueno, estamos tan lejos, pero a la vez nos sentimos cercanos desde las experiencias, ¿no? Desde lo que vivimos siempre con las radios y, bueno, la idea siempre es forjar lazos para poder colaborarnos, ¿no? Entre todos. Claro, bueno, justamente Mechi es una de las que fue una parte del equipo de BPE y que está encargada un poco también de mantener esa intercomunicación entre la asociación y la ONG y la radio. Y bueno, también hemos recibido muchas capacitaciones, ¿no? A través de la gente de la Defensoría, la gente de Farco, la gente de BPE, que siempre está haciendo un aporte con capacitaciones. Todo lo que sabemos nosotros en radio, lo que podemos hacer es gracias a las capacitaciones, ¿no? Que hemos hecho locales, y también cuando hubo oportunidades desde la red de salir, también hemos ido y nos han podido capacitar. Lo que sí andamos un poco flojo es en el tema de bueno, esto de poder mantener un plantel, digamos, para la producción, para editar, para... Claro. Por ahí nos cuesta más por el tema, bueno, de todo el manejo tecnológico que significa, pero la verdad que hay mucha gente que le dedica mucho tiempo, muchas horas, y bueno, y la radio funciona las 24 horas del día, ¿no? Y los 365 días del año, mientras haya energía eléctrica, ponemos música, cuando podemos grabar publicidades o spot de, bueno, de, por ejemplo, en cuanto a la defensa del agua, del territorio, esos giran rotativamente, están saliendo continuamente en la radio, o sea que el espacio está cubierto las 24 horas, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, deseamos entonces también poder tomar quizá, y ahora con esto también te cuento, tomar alguna de las producciones de ustedes para poder pasar en nuestra radio y que ustedes puedan también tomar del resto de las radios de la red, que esa es la idea, ¿no? Como acompañarnos en ese sentido y que todos produzcamos para todos. Y en este caso también lo invito a que puedan tomar la serie de entrevistas que estamos haciendo, donde está incluida esta entrevista de hoy, que es para una producción para todas las radios de la mano de la red de radios rurales. Bueno, la verdad que nos alegra un montón porque no deja de ser algo que nosotros siempre, como te digo, a veces nosotros nos ingeniamos en, por ejemplo, en ir a un lugar donde tenemos internet, descargamos cosas y llevamos, claro, a la radio. Entonces esa es la idea de reforzar. Y bueno, creo que también estas cosas nos sirven porque, bueno, escuchar otras voces, escuchar gente que también la está peleando de la misma manera que nosotros, es muy importante y alienta mucho a la comunidad, ¿no? Más que todo. Así es. Bueno, no sé si quiere contar algo más de la radio. Por nuestra parte le reagradecemos la comunicación después de que venimos hablando más o menos desde noviembre con usted para poder encontrarnos y por una cosa por otra no lográbamos, pero bueno, por fin hemos podido conectarnos y charlar un rato para conocernos, así que le agradecemos un montón, Manuel. No, gracias a ustedes y bueno, por último, creo que todos venimos saliendo de una época de pandemia dura, de encierro, nos hemos privado de muchas cosas, pero también nos hemos fortalecido en muchas otras cosas más. Por suerte las organizaciones están firmes, fuertes, siguen con las mismas ganas de antes de seguir trabajando por lo comunitario, en defensa de la tierra, del agua. Bueno, creo que son los pilares fundamentales de lucha que hay. Así que nada, si a donde tenga posibilidad de escuchar esta entrevista, primero mandar un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras que se preocupan por ponerse frente a un micrófono y llevar un mensaje a las comunidades campesinas, de aliento, de esperanza. Así que nada, contento y un saludo grande para todos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos en contacto y yo me comprometo a enviarle la entrevista para que la pueda escuchar, así como todas las otras entrevistas para que las puedan tomar para su radio. Bueno, estamos en contacto, Manuel. Le agradecemos un montón su tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Que anden bien. Hasta luego. Esta fue entonces la producción para De Radio a Radio, el ciclo de entrevistas de la Red de Radios Rurales. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho.